Unibet.com, tu casa de apuestas en internet, te ofrece este programa. Alejandrucho, ¿es la hora? Has besado tus ositos, has lavado los platos, has puesto el sombrero, has matado la tequila. Minutos sobre la una de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet, y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Señor Sergio Alvis, que bien, esta noche, bueno, es una de esas versiones reducidas, condensadas, apretadas, del Jalalala, porque luego dentro de un ratito van a llegar John Cuevas y nuestro amigo Tala, dos chavales que están empezando, que bueno, nosotros le tenemos mucho cariño. A ver, ellos necesitan mucho apoyo por vuestra parte. Claro, claro, entonces, pues bueno. Y además necesitan que les, cuando les enviéis mensajes... Con mucho cariño, les digáis todo el rato, lo del Jalalala lo haría mejor. Pero os desean lo mejor. Lo haría mejor y os desean lo mejor. Un abrazo. Estáis aprendiendo muy rápido. Sobre todo el rollo de que ellos noten que progresan. Claro, eso es lo importante, es progresa adecuadamente. 902-345-678. Bueno, eso sí, ellos llegarán sobre las 3 menos cuarto porque nos van a contar lo que va a ser una victoria de los Lakers seguro, que acerca todavía más y que asegura prácticamente pues el anillo de Pau Gasol, que es lo que todos deseamos. Pero no pongas también, cara de yo no deseo una mierda porque quiero quedarme en casa durmiendo. No. Yo lo que pasa es que soy un defensor de las minorías, y yo creo que Orlando pues es una minoría. Hoy estoy con el rollo del colegio subido, o sea, con el rollo afectivo subido, ¿sabes? Sí, me imagino, porque... 902-345-678. A partir de ahora necesitamos que nos llaméis, ¿vale? O sea, tenemos cartas para esta noche, de hecho tenemos un bar, pero sobre todo, lo más importante, 902-345-678. Vale, y además nos tenéis que enviar las cartas a cuéntametusmovidas@lahoradejalalala.com volando, porque estamos con un déficit, lo estamos diciendo. Sí, es verdad. Llevamos dos o tres días en carestía, que no nos llegan cartas de calidad. Sí, es verdad. Y ayer además yo me fui con mal sabor de boca porque se estropeó la centralita. Se quedaron ahí dos o tres personas que querían entrar y no podían. Bueno, 902-345-678. Y lo que queremos, por favor, es que nos llaméis para contarnos vuestros problemas. Porque si nos contéis problemas, nosotros los solucionamos. O sea, joder, es que es el quid pro quo definitivo. Es lo más bonito. Es de rollo. Tú me cuentas, yo soluciono. Yo soluciono. 902-345-678. Qué sinergia, ¿eh? Sí. 902-345-678 a partir de ya, ¿vale? Si queréis, pues eso, para participar a través de cosas como, por ejemplo, el 20, con el correo cuéntametusmovidas@lahoradeljalalala.com, y si no, en el Facebook, ¿vale? En la parte de arriba a la derecha, donde pone buscar, ponéis Jalalala, y bueno, pues como usuario sale, y así podéis ir escribiendo en el muro, y lo que vais diciendo, pues nosotros lo vamos leyendo para... ayudar un poco. Y alguna cosa contaremos. Si tenéis especial gracia, o estáis sembrados, o pues hay veces que, por ejemplo, escogemos la música de ahí de un día para otro y tal. Qué bonito, ¿eh? Es como de pronto tener abiertas las puertas hacia la audiencia. Es como un camino recíproco en el que se puede ir o se puede volver. Yo lo veo como una manera de hacer menos faena. Pues sí. Si me ponen canciones, pues... Es esto, exactamente. 902-345-678, ¿vale? Necesitamos muchísimo que nos llaméis. O sea, y esta noche muchísimo más. Porque el programa del Jalalala va a ser más condensado. Va a durar una horita y un poquito más. Entonces, claro, se puede, no quiero atascarme, quiero tener las cartas que de las personas que nos han escrito para contar los problemas, quiero que quede claro lo que hay, ¿no? Entonces quiero que no se vayan esta noche, que no, porque ellos no podrán escuchar bien el partido de la NBA si tienen tribulaciones. Pero imagínate que tú tienes una duda muy gorda acerca de pues las cosas que si tu novia te quiere, si no te quiere, nos llamas, nos lo dices y luego ya, hoy es el partido. Perfecto, así que 902-345, por favor, 902-345-678, por favor, queremos que nos llaméis. Os recuerdo que el 902-345-678, el teléfono de Radio Marca, la radio del deporte, es un teléfono sin coste adicional, es decir, os cuesta como una llamada local y además, o sea, no es un 905 de estos que cuesta dinero y tal, no, es un teléfono normal y corriente, y además cuando nos llamáis, dais vuestro número de teléfono y nosotros os llamamos a vosotros, con lo cual, pues bueno, el rato que estamos hablando es una llamada que hacemos nosotros, con lo cual es gratis. 902-345-678, ¿vale? Podéis opinar también de las cosas que pasaron ayer en el... que no fueron pocas. No fueron pocos y además están aquí. ¿Por qué te señalas ahí al decir están aquí? Porque yo lo que me estoy señalando... Y estaba pensando que Javito iba a estar ahí al sitio. ¿No? Javito, pínchalo. Hoy también estoy con la risa tonta. Sí, estas cosas pasan. Well, it's the run and the ocean. Dani, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿qué pasa? Agarrarse que vienen curvas, ¿eh? Que hoy hay novedades y muy fuertes. La semana pasada tuve un percance, como dije, por cárcel de oficio de mi trabajo. Sí. Tuve una agresión por parte de un señor muy agradable. Sí. Y nada, yo ingresé en el hospital de buen rollo. Y en eso que parece una trabajadora allí. ¿Trabajadora? Pero bueno, trabajadora está un poco vago. Creo que podría dar detalles. Claro, explico un poco más. ¿Trabajadora? Una enfermera que me parece morena. Sí. Morena, con sus gafitas de vistas de pasta negras, estilo película, su bata blanca y sus mallas blancas ajustaditas. ¿Tú estás seguro que tus amigos no quisieron hacerte más llevadera a la estancia y hablaron con unas señoritas que se visten en un momento determinado lo que tú quieras, ¿sabes? No, esto fue así, fue real. Ya está. Y fue improvisado. Tú me lo dices, yo me lo creo y sigue con tu historia, por favor. Y me dice, ¿qué brazo te pincho? Y yo entendí otra cosa, y digo, pues me gusta más con el derecho. Entonces se rió, la verdad que una sonrisa. Mola, está guay porque no estás contando nada y yo me estoy viniendo arriba a la velocidad del trueno. Sí. Y esta chica tocaba el turno de noche, claro. Entonces toda noche iba a estar por ahí dando vueltas. Hasta que, llegaron las 3 de la mañana, yo despierto y esta chica se asoma para ver si necesitaba algo. Y con momento. ¿Qué necesitabas, tío? Le me dijo una palabra muy. Que dije, ya puedo mirar los tiros. O sea, me dijo, ¿quieres vigilante de seguridad? Y dice, pues a mí me ponen mucho los uniformes. qué delicada, ¿eh? O sea... Y cuando veía lo que es todo, pues ya veía por dónde iban los tiros y me dejé llevar por la pasión de... Pero a ver, Daniel, me parece muy bien, hombre, porque tú eres un tío que eres libre, no tienes novia y precisamente, pues como un tío sin novia... Claro. No tienes... ¿Cómo que no tengo novia? Pero, vale, pues el que llame, que tenga cojones y me diga lo que piensa de mí. Vale, perfecto. Porque yo estoy preocupado, ¿sabes? Porque no sé si soy... Como a mí, yo remordimientos tengo pocos, ¿vale? Yo no me arrepiento de lo que he hecho. Yo mi novia la quiero, lo tengo clarísimo, claro, pero claro, no me arrepiento. Sí. No me arrepiento, ¿eh? Pero las cosas que pasan, pero ¿por qué te vas a arrepentir, hombre? Si lo que has hecho en realidad no ha sido más que un acto de amor, mira, desfocalizado, o sea... Mira, te voy a decir una cosa. Si esto hubiese pasado en Las Vegas... Sí. Lo que pasa en Las Vegas... Se queda en Las Vegas. Veréis, llevo saliendo unos 3 meses con una chica que conocí en el gimnasio. Quedamos algún día y conectamos bastante bien, pero yo desde el principio noté algo raro en ella. Ella es muy dulce y bastante melosa, y además es una de esas tías que están buenas, lo saben y lo aprovechan. Efectivamente, es un poco calientapó y hace puntos suspensivos. Sí. Ella cuando está conmigo o con sus amigas es normal, pero cuando se pone a hablar con tíos, da la impresión de que le está tirando los trastos a todos. El otro día, uno de mis colegas me confesó que cree que se está enamorando de ella. Yo la quiero un montón, pero es que comprendo a mi colega. Ella es muy de sobeteo y de hacer bromitas sexuales, y en general se porta como una verdadera zorrita en celo. Yo no sé qué hacer, porque es muy molesto. Por las noches le entran hasta los camareros. Y tampoco sé qué hacer con mi amigo, porque joder, me ha dicho que se quiere crujir a mi novia, pero la verdad es que lo entiendo y le perdonaría. Pero es que hasta ella me ha dicho que no puede ser, y que con un amigo así y dispuesto a hacer esas cosas debo cortar amistad. No sé. ¿Qué puedo hacer? Para empezar, a ver, ¿él es celoso? Celoso él. Pero vamos a ver, si fuera celoso se habría suicidado, ¿vale? No le conviene, de todas formas es un capullo para consentirlo, porque no puede, por lo menos puede ir por calentando de la... Aunque sea su forma de hablar, pues sea un poco más discreta y no vais ahí produciendo lecciones. Que se aguante si la quiere y si no, que la mande a pasar al parque. Estupendo. Es un consejo bisagra que yo llevo. Lo primero, al chico este que estaba ya en escena, primero que se mejore el brazo. Sí, es lo primero. Cuando le deseas algo bueno es que luego le vas a meter cañazo, pero guapo, ¿no? No, no es que le vaya a meter caña, te digo una cosa, es lo que se va a llevar en esta vida. Este chico, yo es que se me ocurren un montonazo de cosas, pero todas terminan llegando al mismo punto. ¿Y cuál es? Primero vamos a ver, si ella es así de cariñosa y demás, a lo mejor es que no tiene en él todo lo que necesita. Bueno, pero... Y necesita también calentarse un poquito con otro. Si realmente quiere estar con ella y ella quiere estar con él, por lo menos ella debería tener un poquito de respeto hacia lo que siente también él. Ya. También se tiene ya la misma situación. O sea, ¿qué haces cuando un amigo te dice, mira, me enamora de tu novia? O sea, ¿qué le voy a hacer? Pues mira, por lo menos no está trabajando el amigo a espaldas de él. Por lo menos se puede dar cuenta de que tiene un amigo. Os cuento, yo soy un tío con suerte, me gusta el deporte y me eché una novia muy deportista. Le encantan los deportes extremos, en plan rafting, el bungee, que no tengo ni puñetera idea. Si atas un acuerdo, te tiras por un puente. Yo la conocí en una escapada que hicimos los colegas y se acabó surgiendo el flechazo. Me gustó mucho, la verdad. Total, que desde entonces muchos fines de semana yo también me apuntaba a hacer deportes de aventura. Pero bueno, yo soy comercial de una marca de bebidas y mi vida siempre ha sido más normal. Un día hace poco nos fuimos de fin de semana y yo me quedé boca abajo en una piragua. Me di un par de golpes, tragué agua y casi me ahogo. Mi chica me sacó, claro, pero lo que me apetecen ahora los deportes extremos es entre cero y nada. Y ella no acaba de entender que a mí me apetece más tenerme una pizza y ver una peli, al menos durante una temporada. Yo la quiero, ella me quiere, pero estoy harto. Y ella no me comprende ni una mierda. Total, a ella la quiero, pero no quiero vivir así en mi escaso tiempo libre. ¿Cómo hago ver a mi novia que no me apetece ni un poco pasar todos los fines de semana así? Cada vez que le he dicho algo, ella no se lo ha tomado en serio. Y el viernes pasado, con las bolsas hechas, a recogerme para ir a alguna movida de las que ya no me apetece. Venga, a ver cómo me ayudáis. Pues yo qué sé, vamos a ver. Si él se lo está dejando bien claro y ella no cede, tío. ¿Qué es lo que vas a decir ahora? Ah, es que está enamorado. Sí. Sí. Tampoco lo que puedes hacer es imponer a la gente que haga lo que a ti te gusta. Vale. Él es un cagón de los huevos porque ahora se ha chinado y se le han metido el para adentro porque ha tenido un accidente con un accidente menor en una canoa. O sea, tragar un poco de agua y pegarte. Para ti, para mí o para quien sea. A lo mejor el tío se ha cagado vivo y el chico dice que la canoa, pues eso de. ¿Qué decir? O sea, pegarte con la. Pero no, hombre, ¿qué me apetece durante una temporada ser un sin huevos? Pues no, no puede ser. O sea, ¿qué decir? No, no, un segundo. Un segundo que el señor Benet ahora nos dice que los que nos gusta la pizza no tenemos huevos. Debería comprenderlo, yo qué sé. Es normal que tenga un poquito de rollo. Pero solo porque hayas estado en un accidente cercano a la muerte, ya tienes que tener miedo de las cosas. A ver, el chico resulta que estaba con la piragua, se le dio la vuelta, casi se ahoga, lo tuvo que sacar ella. Eso me parece, vamos, o sea... Es una cosa que al señor Benet es que le pasa muy a menudo. ¿Qué decir? Porque, o sea, él está al límite de la muerte constantemente. O sea, yo estoy en el filo de la navaja y eso es una cosa que curte mucho, tío. Eso no te ha pasado nunca, que te tenga que ir a decirle a un colega y decirle... Perdona, pero es que me estoy fijando en tu novia y sinceramente... Entonces tu colega te dice, mira, no me parece mal, lo entiendo, está guay, pero procura que no crujirte la tanto. Yo, cuando pasa eso, le doy un abrazo. Claro, y luego le das un abrazo dos, y... Dos. Son 18 los minutos que faltan para llegar a las 2 de la mañana y esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Bien, ya habéis oído un poco los preceptos, lo que marcó el programa de ayer, lo que fue el Jalalala de ayer por la noche, pero esto no es sino una pista de despegue, un trampolín de lanzamiento perfecto para empezar el programa de hoy. Es la amalgama, los cimientos, Sergi. Sí, porque la verdad es que esto es un programa en el que nosotros... me siento particularmente próximo a este chico que sufría por culpa de que su novia... Pues, sí, ¿eh? Era una volantinera que decía mi abuela... 902-345-678 902-345 el tío es un tío 6, 7, 8. Estable, un tío sí. serio, un sí. tío sereno sí. Y esta chica, pues es una chica de la aventura y... Ya sabéis, ya habéis oído más o menos lo que pasó ayer en Jalalala. Así que podéis opinar está sufriendo. Y podéis llamar sí, y además ayer, yo el otro problema, el de, ¿cómo se llamaba? El que tenía la novia loca esta que se le llevaba a hacer cosas... Ese tira que te va, porque yo creo que quedó más o menos aclarado. Sí. No recuerdo ahora mismo lo que le dijimos, ¿vale? O sea, y ni siquiera recuerdo si el problema, o sea, la respuesta al problema tuvo el más mínimo sentido. Pero eso, a la mierda, da igual, o sea, no importa. Porque en total no nos acordamos, pero del otro nos acordamos, claro, que no tuvo solución. Sí, o sea, entonces, claro, es que lo has definido claro, perfecto. Sí, sí. Vale, entonces, 902-345-678, 902-345-678, porque lo que necesitamos es que nos llaméis para opinar sobre eso. Pero en realidad no queremos que nos llaméis para opinar sobre eso. Yo lo que quiero es que nos llaméis contando vuestros problemas. Ese es el verdadero espíritu del Jalalala. Ahí es donde reside. ¿Por qué venimos cada día aquí a las horas intempestivas? Tienes que ayudar, tío. Sí, es cierto. Tienes que ayudar. Nosotros estamos aquí. Hazme sentirme útil, ¿vale? O sea, hazme que yo me sienta útil. Dándolo todo, ¿no? Pero no lo hagas por mí. No lo hagas por mí. Hazlo por ti, por ese país que te está escuchando en las ondas radiofónicas. Está ahí con el transistor que dice el señor Benet ahí. Ahí apurando por internet, por todo el planeta te está escuchando y necesita que tú le des un halo de esperanza. 902-345-678, ¿vale? O sea, a partir de ya queremos que nos llaméis, porque aparte de lo que escuchamos ayer, tenemos cartas nuevas de gente que lo está pasando mal y queremos que nos contéis cosas. Si preferís enviarnos mensajes de texto, el foro interactivo de Radio Marca es el 7900 R marca un espacio y lo que nos quieras contar. Vale, Ren, Shiny Happy People, y estamos ya volviendo. Hola, Javito, pincha el hambre. Yeah. noche del jueves al viernes, desde las 3 de la madrugada, Orlando Magic, Los Ángeles Lakers. Cuarto partido de las finales de la NBA. El anillo está más cerca. Doce minutos nos separan de las 2 de la mañana y esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Y recuerda que solo Unibet patrocina la hora del Jalalala. Qué noche, ¿verdad? Es corta, o sea, ya. Y conforme sigo hablando sin decir nada y no dejo que el programa avance, más corta se hace, pero igual corta. No pasa nada, ¿no? Es curioso, pero esto os puede enseñar una valiosa lección que yo creo que deberíais incorporar a vuestro modo de vida y a vuestro background vital. O cuanto sea, más tiempo estés hablando sin decir nada, mucho más. No, en realidad es cuanto más rato esté yo hablando, menos ese es. 902-345-678, porque yo creo que ya deberíamos empezar. ¿Tú te ves fuerte o qué? ¿Cómo te ves? Yo estoy preocupado por eso de los anillos, los collares de la NBA, no lo veo claro. Ah, eso, a partir de las 3 menos cuarto, recuerdo que nuestros compañeros John Cuezva y Martín Talavera estarán aquí esperando, ya preparados para contaros todo lo que pase en la NBA y cómo va a ser el cuarto partido que va a afrontar Pau Gasol. Y bueno, pues yo creo que ya sería la auténtica puntada para contar cuál es la preocupación. La preocupación es que yo estoy aquí en lo de Unibet y yo la verdad es que hoy no tengo nada claro, sinceramente, si el rollo es que Orlando se va a revolver y va a intentar ahí o si los Lakers se vuelven definitivos. Entonces, yo creo que la gente en Unibet que entren, que echen un vistazo, que vean cómo lo ven ellos y tal, porque yo creo que es el punto. Jonathan, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pasa, tío? Pues también lo mismo, nada, la verdad es que estoy de puta madre. Joder, qué suerte, eso suena, ¿no? Suena está guay. Está, sí, no sé. Pero no tiene ningún problema, ni uno pequeño. Ahora mismo, por primera vez en 23 años que he cumplido hace poco, puedo decir que es que no tengo ni un solo problema. Joder, pues ya podías haber llamado antes. Un segundo, ni un uñero, ni... Algo, no sé, lo que sea. Si se trata de que nos cuentes, se trata de compartir, o sea, de que abras tu alma a la audiencia, claro. Pues, ningún vecino que se queje que... Bueno, sí, ahora sí, por decirlo, sí que tengo uno. Cuéntame. Un segundo. Perdona, Jonathan, disculpa un segundo, por favor. Javito, Jonathan nos va a contar un problema, pero es un chaval joven, o sea, él está, pues digamos, empezando, ¿no?, en el terreno de los problemas. Él no tiene mucha experiencia, pero sin embargo tiene una gran dedicación y muchas ganas, sobre todo muchas ganas. Y ahí te apoyamos, Jonathan, estamos contigo. Dejo. Así que hazle la cosa un poco suave, ¿no? Ponle esa musiquilla que tú sabes. Hazle ver que se puede, si tú quieres. ¿Qué mierda es esto? ¿Esta es nueva, esta canción? Sí, nueva. No me refiero como música de problema. No. O sea, llevamos como 4 meses poniendo las letras. Como no me fijo ni en lo que decís, ni en la... Dale, Jonathan. No, así, serio, la verdad es que el problema que tengo tampoco es muy serio. Simplemente, bueno... Perdona, Jonathan, un segundo, perdona, dime, gracias. Dime. Es que como estás empezando, me permito darte unos pequeños consejos cuando hablas de problemas. Si empiezas diciendo, es que mi problema es una mierda, no le interesa a nadie, es casi que ni es un problema, la gente no te va a hacer caso y no te va a tomar en serio. Necesitamos claro, lo sientas. Tienes que crear una especie de clímax para que la gente, da igual lo que cuentes, porque luego, en realidad, probablemente lo que cuentes acabe siendo una mierda. No por ti, especialmente, sino en general. Estoy hablando... Ah, creía que estás hablando de Iker... No, estoy hablando... Que es lo mismo que le pasa. El rollo no es qué cuentes, sino cómo lo claro, cuentes. Claro. Estadísticamente los problemas que nos cuentan básicamente... ¿Sabes? O sea, no son una cosa así, pero sin embargo la gente se sabe vender mejor. Entonces, como has dicho que tienes 23 años... Nosotros te enseñamos a marear la perdiz. Te estoy dando un poco pues las herramientas para que hagas de tu problema de mierda un auténtico problemazo que la gente se empatice con él y diga, joder, yo tengo que llamar para ayudar al pobre. Además, esto te va a servir a lo largo de tu vida para engatusar a gente. Ya. Las enseñanzas del señor Albir siempre me enfocan. Bien, bueno, sí. Jonathan, perdona, porque soy un mal educado, pero te he interrumpido y lo sé. Tranquilo. Gracias. Puedes volver a empezar, por favor. No, el problema es gordísimo porque es que hay un... Sí, muy gordo. Es gordísimo porque es que hay un... Guau. Que no sé ni cómo explicarlo. Dale, no te preocupes. No, yo aparte soy profesor de baile. Sí, y sí. Estoy yendo a clases a otro sitio, a como casi a 200 kilómetros de donde vivo. ¿Eres profesor de baile? ¿Pero de qué tipo de baile? Latino, salsa, merengue, bachata. Y, ojo, tío, pero eso es guay, o sea... Pero, ¿y eso cómo se puede hacer sin acento? Claro, o sea, ¿cómo lo haces sin ser cubano, por ejemplo? Pues yo empecé hace poquito, empecé hace 3 años, se me daba bastante bien. ¿Y quieres decir que me has aprendido el acento guay? Está claro. ¿Y pero qué es de rollo? ¿Flash dance, dirty dancing, lambada? O sea... No, es... más normal. O sea, es de rollo marujuanas de 50 y pico. ¡Hala, hala, hala! Y ya no, no, no, enseñándoles no, no, no, enseñándoles no, a bailar, enseñándoles a bailar, me refiero. No, no, enseñándoles a bailar, pero no, hay gente de estas edades, desde ya. De 20 años hasta gente que tenemos por 50, 60... Pero, a ver, todo. Mira, yo es que... Vamos a romper un poco los tabús esta noche. Pero, verás, yo tengo unos conceptos... No les he dejado contar el problema. No, pero porque estamos matizándolo. No. Preocupado. Lo estoy decorando. Ah, vale. Vale. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, cuando algún amigo mío... me ha dicho, mira, Sergio, estoy yendo a clase de baile. Y lo primero que se me acude a la cabeza es, pringao, ¿sabes? O sea, es lo primero, la palabra. No pues, sé por qué, será un concepto pues, oxidado. Es un error, ¿sabes? Es un error porque, a ver, ¿cuántas tías hay y cuántos tíos hay en una clase de las tuyas? En porcentaje. Pues mira, en mi, mismamente, la de inicial son 18 chicas para 8 o 9. ¿Vale? Es que sigue sin convencerme. Ah, claro. Vale, va, sigue, dale. Surf City, para que lo entiendas. Ya, bueno, es verdad, pero personalmente no, pero bueno, vale, va, dale. No, pues allí, pues llevamos una temporada y ahora nos han cambiado de profesor. Pero profesor no eras tú. No, donde voy yo a clase. O sea, tú eres profesor y a la vez alumno. Exactamente. ¿Qué lección nos acaba de enseñar Jonathan, eh? Nunca se acaba de aprender. Nunca, tío, y siempre hay alguien que te puede... Perdona, sigue, dale. Entonces nada, empecé con un profesor y ahora nos han cambiado a otro. Uh-huh. Y la verdad es que, pues, por lo que sea, porque hay uno de aquí que no le debo caer tampoco muy bien, por lo que sea, que tampoco tengo ni idea de por qué. Sí. Y pues nos hace un poco la vida imposible. Jonathan, perdón un segundo, amigo. ¿Tu carta se resume con mi profe me tiene manía? Por preguntar. Pues más o menos. Bien. Eso es lo que yo, un problema adulto, joder. No, pero vamos está a ver. Bien, vale. ¿Cómo se llama este tío? ¿Cómo se llama este tío que nos hace la vida imposible? Fernando. O sea, a mí te voy a decir una cosa. Ya empezamos porque el nombre. No, el nombre no. Me parece sí, de tipo rastrero. ¿Y este qué tipo de baile te enseña, este Jonathan? Salsa. ¿Un segundo? Joder, salsa, pero es que... No, espera, un segundo, estoy mirando por internet. ¿Pero qué coño estás mirando por internet? ¿Estás... Fernando, es que enseñas... Ese tío no es un buen profesor de salsa. Pero si estabas mirándote las manos. Sí. Ah, vale. No, que aquí cada uno recurra a las fuentes pero, que necesita. Da igual. Ya está. O sea, es que si digo que lo estoy mirando en la bola de cristal pero, otra vez... Pero tío, ¿en serio te enseñan a bailar salsa y a ti te mola? Pero que... Perdona, es que... Vamos a ver, le dan dinero. Pero no, está diciendo que le gusta. O sea, nada de que le dan dinero. Pero aparte le dan dinero. Sí, olvídate del dinero más bonito del mundo. O sea, ¿a ti te gusta bailar salsa? A mí me encanta. Yo hace 3 años no bailaba nada. Yo era de los que entraba por un bar y decía al camarero, esto que no se acabe. Es que, ¿sabes? Te voy a confesar una cosa. El señor Benet tiene una educación alemana. Es que todo lo que no sean polcas le hace como raro. No te esfuerces. O sea, a ver, a mí no me importa admitirlo que yo tengo algo en contra de la gente que baila salsa, ¿vale? O sea, no me importa. O sea, llámalo si quieres lo que quieras. O sea, me da igual. No pasa nada. Un prejuicio, pero brutal. O sea, no pasa nada. O sea, estoy en contra de la salsa. O sea, me parece mal la salsa en sí misma. O sea, el concepto de salsa me parece erróneo. O sea, lo tenían que ver en los restaurantes cuando se acercan a ofrecerles mayonesa. No, en serio. O sea, el baile me refiero. Ah. O sea, el concepto mismo de la salsa es que me repele. O sea, no es que me repele, es que creo que la gente que baila salsa debería entrar en un centro de reeducación. O sea, fantástico. A ver. No, te lo digo. O sea, Jonathan, tú sabes hasta qué punto tú y yo somos amigos, ¿vale? Tú lo sabes, no te lo tengo que contar. Somos colegas. Javito, por favor, que nos traigan la medicación del señor Benet. Pero sin embargo, y desde esa amistad profunda que tú y yo tenemos, y preciosa, ¿sí? Te puedo contar en confidencia que me parece mal que la gente baile salsa, tío. Es que me parece mal. O sea, yo entro en un garito donde la peña está bailando salsa y de pronto hay una especie de halo en el ambiente que yo capto, ¿vale? Porque yo esas movidas las capto. Y ya, mierda, se llama música y lo oyes pues, por las orejas. Sí. No son halos, pues, posiblemente sea uno de los mejores sitios a los que se pueda ir. Porque yo llevo yendo 3 años. Sí. y todavía está por la primera vez que oiga una palabra más alta que otra, que oiga una, que vea una pelea, que vea a lo mejor por eso me gusta. Los sitios donde yo suelo ir son más de ese palo. Sí, claro, como usted que además suele visitar las tabernas del puerto, sí, bares de moteros malos. Sí. Ya, tío, pero no sé, ya, o sea, es que es eso, o sea, es una reticencia que no puedo explicar bien. No sé, pero y no os da risa cuando os ponéis a bailar. Pero todo lo contrario, tú sabes lo que disfrutas muchas veces cuando estás ahí con una, porque ahí la gente sabe que va a bailar, y cuando se va a bailar puede haber chicas guapas, chicas feas, que de todo, pero ahí es que pero hay chicas, para Jonathan, porque ahora parece que me estás cantando una canción de los 70, ¿vale? O sea, no, o sea, sí, o sea, está claro, pero es que no sé, yo veo a la gente tan seria bailando y metiéndose los y no sé, a mí me falla algo. Yo por lo menos cuando bailo, pues por lo menos la gente con la que voy a bailar, eso de estar serio o esas cosas, nada, todo lo contrario, esto es jauja. Bueno, vamos a ver, entonces, tu problema básicamente es que tu profe te tiene manía. Sí, pero es que sin conocerme, es que el problema es que no me conoce de nada. Ya, bueno, pero hay gente que odia sin motivo. Eso no es tan raro porque, claro, por ejemplo, nosotros aquí le tenemos muchísima manía a tu profesor, sí, ya, y tampoco lo conocemos. Claro, sí. Lo que pasa es que... Bueno, pero nosotros sí tenemos un motivo. Claro. No, porque Jonathan es un tío que te caga, bueno, si no tiene ningún motivo, es un tío guay. Pero sin embargo, nosotros le odiamos porque él odia a Jonathan. Claro, vamos a tener que hacer un paréntesis porque se nos está acabando el tiempo. Sí, que nos vamos a boletín. No te me vayas, Jonathan, que te tengo que leer una carta. De acuerdo. Y tenemos que poner verde a Fernando. Sí, tenemos que seguir con este tema. Vale, 902-345-678, porque Jonathan nos está contando que tiene un problema, es que su profe Fernando, don Ferni, le tiene manía. Entonces, vamos a ver si podemos ayudar a Jonathan y, sobre todo, vamos a ver si la carta que le vamos a leer nos podéis ayudar, porque queda solamente tres cuartitos de hora de programa, hay que apretarlo todo mucho. 902-345-678. ¡Hala, vamos al boleto! Javito, dale, hombre. Radio Marca. Nos encanta la información. Cinco minutazos pasan de las dos de la mañana. Se acerca ya el momento en el que nuestros compañeros, nuestro amigo John y Tala, están ahí preparando ya para, porque recordamos que a las 3 menos cuarto más o menos, sí, vamos a vivir en directo el espectáculo de la NBA en la M Roja de Radio Marca, porque vamos a vivir la última, bueno, no, la última no. La última los, seguro que no. Uno de los partidos, no, ya bien lo sabes tú, que el domingo no quieres venir. Porque ya os recuerdo, ya os digo a todos. ¿Cómo que no quiero es venir? Importante, mira, es que además. Perdona, una, tú quieres venir todos los días. Siempre. Sí, de hecho, a mí me tienen que sacar. Quiero decirlo porque en una de las cartas lo ponía y es verdad, o sea, no hemos explicado bien cómo va a funcionar. Bueno, el domingo no habrá Jalalala, ¿vale? Seguro, porque es el otro partido, es el de Los Ángeles, y no habrá Jalalala. A partir de ahí, y depende de cómo queden hoy y el domingo, os iremos diciendo qué días hay Jalalala y cuánto dura. Bueno, porque, mierda, claro, hay que acordarse, bueno, que esto es la radio del deporte. Claro, y entonces, además nosotros les damos la NBA, la NBA nos manda, ¿no? Les damos paso gustosísimamente siempre y cuando ellos tengan el detalle de recordar que les cedemos el horario. Porque son muy majos. Son muy majos. Y siempre... Sí. Siempre, sí, nos van a dar un saludito, sí, por lo menos. Salvo el domingo pasado, que yo los tengo presentes en mis oraciones y ellos se han olvidado de mí. 902-345-678, porque necesitamos, es muy importante, en serio, que nos llaméis. Necesitamos llamadas y necesitamos que habléis con nosotros. Jonathan, dígame. Te voy a leer una carta, te lo digo ya. ¿Cómo es? No, espera un segundo. Perfecto. Pero que tenemos a este hombre que no hemos solucionado su problema. ¿Cuál? ¿El de mi profe me tiene manía? Sí. Bueno, pero eso, vamos a leer una carta para digamos, quitar un poco de hierro. Para compactar, o sea, sí, para compactar conceptos. Vaya, lo que sea, ¿no? ¿Vale? ¿Estamos molado o qué? No, pero... Vale, para. ¿Estás preparado para compactarte? Perdona, Jonathan, es que no te voy a decir, tengo tres cartas. Una que es una especie de... Tú imagínate que le das a un chimpancé un litro y medio de whisky y le dejas un teclado de ordenador. El resultado es esta carta, ¿vale? Te puedo leer esa, te puedo leer una de un tío que... De un tal Chuso que bueno, aparte de que es un, de que tiene unos tochos que no tienen sentido... Tiene bastantes números para que le caigan más. Y tengo otra de una tipa que sus amigas odian a su novio. Tú decides. de la tipa que tengo, tenía un caso parecido. ¡Qué sorpresa! No me lo podía imaginar. ¡Qué sorpresa, Jonathan! Pero no, hombre, porque hace poco he tenido una amiga que le ha pasado lo mismo, entonces puedo ayudarla. Ah, vale, vale, perfecto. Vale. Perfecto. Qué respuesta, qué perfecta. Qué excusa más buena. Tres jalalala, punto, sí. O sea, y eso que hace tiempo que lo damos, ¿eh? Buenas noches a todos, amigos del jalalala. Es la cuarta carta que escribo y voy a probar a dejar de poner faltas de ortografía a ver si cuela. Porque de las anteriores, nada de nada. ¿Has visto qué forma de recriminarnos que no le... Sí. Es verdad, amigos del jalalala. Alguna carta, pocas, muy pocas, puntualmente se quedan en nuestro tintero virtual del jalalala y no las acabamos de leer, ¿vale? Muchas veces tiene que ver con que no comprendemos lo que pone. Sí, es cierto. Lo que decía entonces, antes... Cuando tienen tantas faltas de ortografía que nosotros empezamos a emborronarse el sentido de lo que nos está diciendo... Sí. O los conceptos se nos escapan. Sí, no, preferimos pues, lo dejamos estar. Sí, por cierto, de lo que he dicho antes del mono con el litro y medio de whisky, desde aquí el jalalala dice: no emborraches a tus monos. Ah, vale. Eso te iba a decir. Bueno, después de mi amarga queja, me he dejado el programa de radio, bla bla, sois la hostia, bla bla, sin vosotros mi vida no tiene sentido, bla bla. Ah, esto es el peloteo, ¿no? Sí. Pasemos al meollo de la cuestión. Tengo una pandilla de amigas que son una banda de cabronas. Yo es que me río porque es que cuando salen tacos me violento. Entonces sí. Prefiero, supongo que exteriorizo mi, ¿sabes? Yo tengo un novio con el que me va bastante bien desde hace 3 años. Pero a ellas al principio les daba igual. Después les molestaba un poco y ahora han comenzado una campaña de acoso y derribo. Que si es muy feo, que si yo creo que le gusta a otra, que si yo creo que este tío es tonto. Y ahora han decidido que me van a presentar a todos los tíos no viables, que querrá decir susceptibles de tener novia. Sí, porque si no serían no viables, pero... ¡No! Es que estás finísimo. Que les parezca. Claro, ellas conocen mis gustos y yo no les he puesto, yo no le he puesto los cuernos a mi novio, pero antes o después podría pasar algo. De todos modos, la cuestión es que yo estoy muy bien con mi chico y no quiero que me pongan en esa situación cada vez que quedo con ellas. Tampoco quiero perder la amistad con ellas, porque aparte de esta movida, siempre hemos sido un grupo muy unido. Estamos juntas desde el colegio. La movida es que a pesar de haber hablado con ellas todas juntas, por separado, borrachas, serenas, en serio, de brocoña e incluso en otro idioma, no cambian. Como decía un anuncio, una solución quiero. Un abrazo, Laura. ¿Qué? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Qué? Hombre, unas cabronas las amigas bastante grandes, porque pobre hombre, ¿no? ¿Perdón? Sí, sí, el chaval tiene que estar de contento con las amigas de la novia, que no tiene que ser ni normal. Vale, o sea, bueno, vamos a... Mira, sí, perdona, tienes razón, Jonathan. A veces falto a mis ocupaciones y a mis deberes y me debéis decir y debo responder ante ello. El problema está en que, a ver, voy a resumir la carta. Lo que le pasa a esta chica es que sus amigas son un atajo de arpías. Pues las típicas amigas brujas de tu novia, ¿no? Que se comportan mal, que te tratan con desidia, que no les caes bien, que te apartan, que te marginan, que te insultan, que muchas veces no congenian contigo y la forma que tienen de expresarlo es intentando que dejes a tu novia, ¿vale? Esto le pasa a la amiga es Laura. Sí. Esto le pasa al novio de Laura, ¿vale? Que sus amigas lo odian, entonces están haciendo una tarea de demolición para intentar que corten la relación. Es un cónclave, una conspiración. ¡Pero ¡ah, malditas! Ellas saben a qué teclas pulsar porque le llevan chicos que a ella le gustan. Y claro, ella misma duda del mismo amor que siente, que por otra parte es puro, lúcido, claro, cristalino. Pero pese a ello no es bastante. A veces ella se siente con la flaqueza propia de una persona que nota que bueno, pues están acercando, le están arrimando las cosillas están que le gustan. Poniendo la tentación en la puerta, sí. De entonces casa. Él, y es complicado. Ella lo que quiere es saber qué puede hacer para convencer a sus novias de que dejen de hacer esto, que es una situación tan violenta y que aparte que ella se quiere quedar con su novio. Entonces quiere convencer a sus novias de que les, a sus amigas, de que les guste su novio. Esto... O por lo menos que lo dejen en exacto, paz. Exacto, o sea, que no le toquen los huevos, vaya. Dale, yo no. Hombre, lo más fácil es intentar, si le conocen, porque como no pone que le conozcan o que no le conozcan al chico, sí. Lo más fácil sería que conocieran al chico primero. Antes ya, bueno, de opinar, pero a ver. Que el chico tenga la opción de que sea guapo, feo, ya, eso, ya. El pobre. Pero vamos a ver, un segundo, Jonathan. Lleva tres años. Sí, lleva 3 años de aparte, o sea. Tú imagínate, bueno, lo primero, 902-345-678, ¿vale? 902-345-678, porque necesitamos que nos llaméis para intentar solucionar el problema de Laura. A ver, ¿tú crees que después de toda esta mierda que nos ha contado esta chica, este chaval tiene muchas ganas de conocer a la panda brujas esta? Pues no. No, claro, esto es un problema, yo creo. Pero es que igual es más fácil, sí. A pesar de que no le guste, sí. Intentar una salida diplomática del conflicto. ¿Salida diplomática? Sí. Otro que... ¿Qué pasa? El día que nacisteis tú y el tío de ayer de la carta no repartían huevos en el cielo, o sea... Oh, no había... Espera un segundo, estabas hablando con el caballo de Espartero. 902-345-678. Ahora eres el caballo espartero. No, en serio, vamos a ver. O sea, no, no, eso está mal. O sea, quiero decir, son las amigas las que se están... Perdón, es Jonathan la que tiene que opinar. Jonathan, perdona, por favor, adelante. No, es que no sé. Es que la verdad es que ahora mismo así solución no se me ocurre ninguna porque... No sé, estoy a cuadros. ¿Qué solución no se te ocurre ninguna? Vamos a ver. Porque estás actual. No quisiera, no quisiera, ¿sabes? O sea, recordar la frase de antes de no, no, no. Léeme esa que a mí mi amiga la ha pasado y yo con esa, bueno, no, me. Sí. Joder, pues no, hombre. Cuéntanos qué pasó con tu amiga. A ver qué. No, pues al principio, pues cierta. Calla. Espera. Que cuando la gente. Javi, ponle música, corre. Que un tío que nos cuenta dos problemas no para todo. Música de solución. Sí. Que un tío que nos cuenta dos movidas el mismo día, vamos. Toma, esta canción sí que mola, ¿eh? No, pues cogió y tenía una amiga, pues que el novio no le caía bien a ninguna. Las compañeras, las amigas le soportaban, sí. Pero por el mero hecho de que a ella le gustaba mucho, llevaba mucho tiempo. Pero al final, pues a costa de que por un lado, pues las amigas esperan que se dé cuenta, que después de un tiempo pues se ha dado cuenta de cómo es el chico y cómo no es, porque en parte era un poco cabroncete. En parte era un poco cabroncete, era un auténtico cabrón. Ya, o sea, era un tío, era una mala persona. Pero vamos a ver, mira, yo me tienes razón, o sea, me gusta tu caso, ¿vale? Pero en realidad esto es una especie de exponente, ¿vale? En realidad todos hemos vivido el rollo de cuando tú eres el novio, cuando entra, por ejemplo, lo típico, un amigo tuyo o una amiga tuya, de pronto trae un novio que todo el mundo detesta. Entonces, es la forma de actuar, ¿no? ¿Eso te ha pasado esto alguna vez? 902-345-678. Bueno, ¿y cómo lo solucionó tu amiga? Pues al final lo dejaron. Sí. Las amigas la apoyaron, pero... Claro, y lo dejaron. Y si lo dejaron no fue porque el novio le ponía los cuernos y porque se iba detrás de las primeras faldas que veía. Era porque las amigas eran malas. El novio era un poco cabrón, pero en el sentido de putearla un poco a ella, no de ir a por otra. Ah, ¿seguro? Seguro. Hombre, yo por lo que sé, sí. Oye, yo aparte de eso no lo sé. ¿Tú lo conocías mucho? No. Pues te voy a decir una cosa. Ese tío era una mala persona. Era chungo. Y era además amigo íntimo de Fernando. Sí, es tu profesor. No. Sí, te lo aseguro. Estaban a partir un piñón, o sea, eran colegas, se contaban las movidas. Y eran gentuza. Son mala gente. ¿A ti cómo te caía el pavo este? No, a mí la verdad es que no me cae bien. Tenía detalles que... ¿Ves? Pues, colega no, Fernando. Que no son... Es que acaba de decir que no lo conocía. Pero era igual. No, yo ahora ya le conozco un poco más. Siendo amigo de Fernando. Tiene un problema que es un poco clasista y es un poco, no sé, muy suyo. Entonces, pero bueno, ahora sin embargo, después de cortar y llevar, como que dice el otro, irse cada uno por un lado, ahora no sé si han vuelto y están pues muy bien. Joder. Pero vamos a ver, no sé si han vuelto o no han vuelto, pero están muy bien. Ya, no mucho. Bueno, Jonathan, oye, muchísimas gracias por llamarnos Craquetón. Un abrazo. Vamos a ver qué pasa y un abrazo muy fuerte, ¿vale? A vosotros, es la primera vez que escucho el programa, porque normalmente a estas horas suelo llevar ya 20 minutos o media hora dormido. ¿Y hoy porque estás despierto? Hoy, porque hoy es cuando he tenido ya el problema gordo con mi profesor, he venido un poco más tarde, y en lo que pasa, pues a decir buenas noches a la novia y esas cosas. Ay, se te ha hecho un bocado que nos hagas junto. Un abrazo muy fuerte, Jonathan, hombre, cuídate. Y vamos a ver si conseguimos que alguien nos eche una mano, a ver qué le podemos decir a tu profesor. Sí, con lo de que le cae mal al profe Fernán, vale. Un abrazo, cuídate mucho, Jonathan. Hasta luego, chao. 902-345-678, y este es el momento en el que repito una vez más del teléfono. 902-345-678, y una vez más incluso, 902-345-678. 45678. Pero un segundo. Ímpetu. Pero mis ganas. Si nos tienen que mandar una carta, ¿qué hacen? Mandarlo a Cuéntame Tus Movidas. Está a punto de decir una barbaridad, colega. No, mandarlo a Cuéntame Tus Movidas. @lahoradeljalalala.com. Gracias a Dios que tengo el tope cerebral, porque si no. Vale, 902-345-678, porque lo que queremos es que nos ayudéis. El problema que nos cuenta nuestra amiga Laura es habitual, que es cuando en un grupo se introduce un novio o una novia que no cae bien al resto. Entonces los demás le hacen el efecto, digamos, lo enquistan, o sea, lo dejan aparte e intentan demoler las bases de la relación para que corten. Sí, es cruel, es cierto, pero la raza humana es así y antropológicamente no podemos hacer nada en contra. ¿Te ha pasado alguna vez? 902-345-678. Un segundito, antes de poner una canción nueva, bueno, a la gente del 20 y tal, que nos estaban diciendo que sí que vamos a leer la carta prometida del miembro de la Real Academia de la Lengua. Sí, hoy la leemos. A lo que nos ha comentado Olga, que nos ha mandado un mensajito, pues sí, le mandamos un saludo. Y lo de la música que nos estáis poniendo, pues sí que vamos a ir escogiendo alguna de la música que nos vais pasando, porque la verdad, pues nos estáis echando la mano. Dice Álvaro, dice, yo antes de leer la carta que lo deje con el novio y que se calle el primero. antes de leerla. 902-345-678. Va, una cancioncilla ahí, ¿no? Como 11, ya son y 20. A mí me parece pero bien. Pero si es que ya esto ya se ha acabado, jalalada, ¿no? Ya casi, ¿no? Sí. ¡No! Aunque da un buen rato. ¿Qué va? Shakira, tío, es que es una mierda. Vamos a saltarnos, ahí ponemos la siguiente. Vale. Va, vamos a poner a Teenage Fan Club. Hang On, ese tema es muy bonito. Un pedazo de tema, además, que empieza muy, muy fuerte ahí y luego se coge el chisme. Una tonadilla agradable y alegre. Marichu, para pasar que, las noches ponla, de primavera. Que se calle. iPhone, ya tienes Radio Marca. Descárgate gratis en el Apple Store la aplicación de Radio Marca para el iPhone y escucha la radio que hace afición a través de Wi-Fi o de cobertura 3G. ¿Tienes iPhone? Ya tienes Radio Marca. Y 21 minutos sobre las 2 de la mañana, esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Univet, y recuerda que solo Univet patrocina la hora del Jalalala. Acabamos de abordar el caso de nuestra amiga Laura. Estoy intentando vocalizar mucho porque se me tiene que entender bien cuando te cuente el problema. Laura es una chica que está enamorada, tiene un novio perfecto, a ella le gusta mucho, están fenomenal juntos, pero no sus Sin embargo, no sus hay una mancha terrible sobre el horizonte. Sí. Las nubes mancha negras se agolpan sobre el sol, tapando los rayos del astro rey, haciendo en que la forma, noche en forma de amiga, grupo de amigas arpías y brujas y alimañescas que se dedican a tramar uno tras otro plan para boicotear el auténtico. Las amigas de Laura, las amigas de Laura están intentando demoler la sólida relación de Laura en la que ella está viviendo un idilio maravilloso, y lo hacen de las formas más cruentas, más efectivas. No, de todas. Sí, lo están probando todo. Así que lo que le pasa es que ella, pues bueno, lo que quiere es hacer ver a sus amigas que ella quiere a su novio y que no lo va a dejar, y que por favor respeten esa decisión y le apoyen como buenas amigas que son. 902-345-678, por favor. Necesitamos que nos llaméis a partir de ya, 902-345-678, para poder seguir ayudando como Dios manda a nuestra amiga Laura, o incluso a nuestro amigo Jonathan, que nos ha llamado hace un segundo con un problema. Mi profe me tiene manía. Su profesor de baile de salsa le está haciendo la vida imposible. Es un tío que sufre y no sabe. Está tratando muy mal. Le está la cosa ahí chunga. Es más, le ha provocado una desazón vital tan grande que ha acabado escuchándonos. Sí, sí, no. O sea, imaginad cómo está de mal. Ha ido a casa de su novia, la está contando, cariño, es que tú no sabes. Fernando, el profesor de salsa que te trata mal. Ese, que te obliga a hacer el triple ya o con la vuelta, y si luego, exacto, no te deja, va a poner los brazos en forma de... Ese. Y por cierto, Maika, desde aquí, que a Maika se ha hecho un comentario en Facebook, la rima era fácil, ¿eh? Vamos a dejarla estar para otro día. Vale. 902-345-678, porque el profe de Jonathan le tiene manía, joder. Además, la gente en general en Facebook y en Twitter se está mostrando muy solidaria. Sí, con Jonathan. Están todos bastante intentando apoyarles. Muy próximos, ¿no? Y haciéndole ver que no está solo y que, bueno, pues que es un problema gravísimo. Hoy en y día. Que además, la gente del Facebook en general son gente que a pesar de que el señor Benet deteste la salsa, la gente de Facebook está. Están todos mostrando su apoyo hacia un modo de vida prácticamente. Que es un baile, pues bueno, que viene desde el sur, y al ser un baile caliente hace que la gente disfrute y lo pase bien. Y que además casi toda la gente del Facebook que tenemos son grandes, bueno, practicantes y les gusta, ¿no? Como aficionados. Sí, en general. Incluso alguno decía que era profesional y tal, que se ganaba la vida bailando. Son auténticos expertos. Sí. Así que bueno, pues ya sabes. De ahora en adelante, si seguís así, vamos a poner de ahora en adelante salsa durante el programa. Queremos verte arropado en una noche como esta en la que tu profe Fernán te está martirizando y te estás dando fatal. No deberíamos tratar problemas como estos, porque es que esto es un programa de diversión, tío, y si empezamos a tratar problemas serios, dramas y duros, sociales y cosas jodidas, yo creo que la cosa se bueno, por favor, sigue tú. Tenemos un oyente, creo. No, es que me da igual. Un segundo. Buenas noches. Buenas noches. No, es que perdona, es que me das igual. No. Pues tú a mí también. ¡Ah, no, qué broma, joder! ¡Que me molas, tío! No, un segundo. Sergio, ¿qué pasa, tío? Ah, claro, ahora te molo. Antes no, ahora sí. No, perdona, me mola siempre. Era una broma, era una chanza, ¿sabes? No, y además no me Pues a mí no me ha hecho gracia tampoco. Joder, yo... Claro que no. Que era broma. No, tienes razón, Sergio. O sea, no, mira, cuando te llama alguien y haces un esfuerzo como tú, que has hecho de llamar y marcar 902-345-678, lo menos que se puede hacer es, conforme descuelgas el teléfono y hablo contigo, es darte un saludo y un abrazo radiofónico. Sí. Y un poquito de respeto. No, un poquito no. Un poquito de respeto. Todo el respeto del mundo es lo que te mereces. Incluso algún uno de otro planeta. Sí. Sergio, también. ¿De dónde nos llamas? Desde San Sebastián. Bien. Gran sitio. Bien. Es un sitio bonito. Bien. Bueno, perdona, bonito, Sergio. No, precioso. Precioso, de los mejores. Sí. Sergio, ¿qué nos cuentas? No, yo llamaba por el tema de Laura esta un poquito, ¿no? Pobre chica. Yo pienso que las amigas aparte son un poquito hijos de... Bueno, yo creo que son horas de decir... Sí, bueno, en realidad, no. O sea, quiero decir, no digas tampoco porque se ha entendido. Pero esto es como una especie de gradamen en insulto, ¿vale? O sea, arpía viene a significar lo mismo, y cuando yo pienso en arpía, en realidad estoy pensando en esencia en lo que tú ibas a decir. Pero claro... Arpía y víbora. Sí, bueno, sí. Sigue, dale, que se te da bien. Sí, no, si es por animales... Eso es como el chiste ese, ¿no? De ¿cuál es el animal que... que es dos veces animal, y dicen el gato, que es araña, y ahí va como tu hermana, que es zorra y es víbora. Pues es lo mismo. Yo creo que hay otra cosa, que es como tu hermana, que es zorra y cobra. Bueno, vamos mismo, a ver. Lo mismo. Vamos a ver. Dale. O sea, Sergio, qué bonito, por favor, lo de los chistes. Que sí, es que es súper divertido. No, Sergio, por favor, adelante. No, que le aconsejes un poco, ¿no? Cómo salir del atolladero. Yo no le dejaría ni puñetero caso a mis amigas. Yo pienso que si ella está lo suficientemente enamorada de él, no tiene que hacer caso a nadie. No tiene que hacer caso a nadie ni nada. O sea, tiene que seguir con lo suyo hacia adelante y mirar hacia lo suyo. Porque el día de mañana, yo por experiencia propia, el día de mañana nunca tienes a nadie al lado de los que dicen que son tus amigos y todas las cosas. Perdona, Sergio, un segundo. Has dicho por experiencia propia y yo... Tras mucho tiempo de pensar, transveo, cómo se diría, dilucido, no, bueno, a la mierda, que noto que hay una especie de problema subyacente, algo que te pasó hace tiempo, quizá te apetezca contárnoslo. No te pases, que sueles hablar por hablar, ¿eh? Bueno, no, pero el espíritu es el mismo. O sea, a lo mejor te apetece contarlo y la gente te ayudará. O sea, la gente, no, el señor Alvid y yo, sí, que sepas que nos tienes aquí, pero vamos, 24/7, 30/365, o sea, a full. A todo lo que hay. Sí, entonces, no, a lo mejor si nos cuentas ese momento en el cual, tristemente, amargamente, pues tus amigos pues a lo mejor te la jugaron, te sientes mejor. De manera vil. O lo que pasa es que hay muchas cosas en la vida, por ejemplo, que trascienden para ti personalmente, igual mucha gente no se da cuenta o lo que fuera, ¿no? Claro, quiero decir que son detalles privados. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que en tu vida igual, que tú la llevas tú a tu modo y a tu forma, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas que por muy amigos que sean nunca cuentas, ¿no? Entonces igual muchas veces no se dan cuenta tampoco de las cosas que te pueden llegar a pasar, ¿no? I did it my way. Bueno, pues vamos a hacer un trato. Vamos a hacer una cosa, Sergio. Yo te voy a leer una carta, ¿vale? Y si luego tú te sientes con energías de contarnos lo que sea, tú nos lo cuentas. Barra libre de jalalala. Y si no, pues si nos no, ayudas pues, a solucionar. Y si no, pues esto. Ya te he leído una carta. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece bien? Pero estoy seguro de barra libre. Barra libre. Sí. Como lo oyes, como suena. Hay que tener cuidadito, con la barra libre. Está topado. Que me lo digan a mí esta noche. 902-345-678. 902-345-678, porque queremos que nos ayudéis. Javito. A ver, cuenta la carta. A Sergio le voy a contar una carta, Javi. Canción para entrar, ¿eh? Porque hay veces que las cosas no salen solas. Me estoy haciendo sentir una estrella con musiquita y todo. Perdona, ¿cómo que sentir? Eres una estrella. Además, eres la estrella del jalalala. Somos tres Sergios aquí ya. Sí, sí. Es la bomba. Tío, Sergio. Eres el lucero del jalalala. Pausa sin cabeza. Esta semana es un lío para los oyentes porque nunca sabemos qué día hay programa ni cuánto durará ni nada. Así que podíais explicarlo un poco mejor porque la semana que viene hay más NBA. Así que por favor decidlo. Okay. Ya lo he dicho antes porque había leído de la carta. Que joderse. Bueno, La NBA es lo de menos. En este programa la NBA es lo de menos. Bueno, ya, lo que pasa es que este programa duró un poco menos hoy porque ahí luego vienen nuestros compañeros de Radio Marca a hacer la retransmisión del partido de la NBA. Y el domingo no habrá jalalala porque, bueno, lo voy a decir. ¿Pero qué problema tiene el Pau Gasol para que tengamos que interrumpir esto? Por Dios. La verdad es que tiene más razón que un santo, ¿eh? Pues claro, que tiene mucha manía de lo del anillo. Ya. A partir de que tenga el primero, yo creo que se le quitará mucho. Y seguiremos adelante. Espérate que le pongan el descansado y ya verás lo que le cuentan a este. Bueno, lo mío no es un problema tal cual, pero yo os lo cuento porque incluso me he planteado cortar con mi novia. Y de verdad que sería una pena. La quiero mucho y no hay ningún otro motivo aparte de este. Eso lo dice ahora, pero luego a lo largo de la carta veréis que es una mentira de cojones. No, es que es mentira. Va, lo leo. Veréis, lo que me jode es que a ella le gustan todos los tíos. O sea, todos no, pero vamos, siempre va diciendo de una forma muy explícita que si ese le mola o aquel se lo haría, y a mí me jode bastante, porque lo hace incluso delante de mis amigos. Y después de que diga que ella lo que le molaría es hacerse lo que le molaría es hacerse un buen tío al que miran, en realidad lo que pone es lo que me molaría es hacerse un buen iberoafricano. TR. Iberoafricano. Sí. Es el equivalente español al afroamericano. Sí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso. Al que miran es a mí. Es que afroibérico. Afroibérico suena mucho más guapo. Afroibérico. Sin embargo, me suena a ceutí. No, afroibérico está guay. ¿Por qué no? Es muy bueno. Sí, pero suena. Afroibérico mola mucho. O sea, afroibérico mola mucho. Bueno, eso que dice que tiene larga y. No, es que lo que a esta chica le gustaría. Al que miran es a mí, porque resulta un pelo humillante. No por nada, sino porque parece que yo no le doy. Y es, no sé, joder, es que pone no la doy y me molesta mucho los que no se da, joder, es que yo no le doy que lo no que ella quiere. Y no es así. Ella dice porque es muy campechana y le gusta. Ella lo dice porque es muy campechana y le gusta hacer gracias. Pero vamos, a mí me sienta muy mal. ¿Perdona? Es como la Macu, ¿no? Es como la Macu de Aida, ¿no? Es muy campechana. Y es que no. Sí, no, de ese palo. Pero sí, bien, sí, vale. Ella dice que no tiene importancia y que lo haga yo, que a ella le daría igual. Pero es que a mí no me sale. Y no es porque sea un estrecho ni nada. Es que a mí me parece una falta de respeto ir diciendo a esa me la haría y a aquella también. Siempre nos ha ido bien, pese a que ella una vez tuvo un rollete con un compañero de su curro. Por eso decía que lo de que no había más motivos es mentira. Pero claro, entre que mis amigos saben eso y ven las cosas que dice, yo tengo una fama de cornudo que me jode bastante. Y todos se parten el culo de mí por eso. Ya no sé qué hacer para hacerle ver que me está haciendo mucho daño. ¿Qué le puedo decir? Os diría lo típico, que no os paséis. Pero como vais a hacer lo que salga de los cojones, pues nada, que sea lo que sea. Un saludo, cabroncetes, chuso. ¿Qué? Yo creo que esa carta, aparte de ser toda mentira... Dime. Aparte de, aparte de que toda la carta pueda ser mentira, porque no, ya, pero esto lo hemos explicado muchas veces. O sea, yo que las cartas sean eso ya se me escapa. O sea, si la gente se toma la molestia de escribirme una carta de un folio y me dice mentira, ole sus huevos. Bueno, o sea, adelante. Pues mira, lo mejor es que haga el tonto, ya, ¿no? Que diga, mira, tú la miras, pero yo a poco. Ya, no, pero sí, a ver, sí, o sea, eso está guay, o sea, es un consejo molón, pero a ver, el problema es que, claro, o sea, tú imagínate lo que es el rollo, ¿vale? Tú imagínate que te estás en un grupo de colegas que todos saben que tu novia alguna vez te ha puesto los cuernos, una vez al menos. Bueno, cuernos o lo que sea, ¿vale? Y encima, tu novia tiene el rollo de que cada vez que va por la calle va y dice, ¡haga el culo de aquel tío! ¡Guau, mira este cómo me lo haría! Claro, entonces, lo que genera es una especie de rollo entre tus colegas que claro, o sea, es que es normal, o sea, lo normal es que de hecho son unos blandos, o sea, si yo tuviera un colega así, es que me lo llevaría hasta de mochila, me estaría partiendo el culo del todo el día. Lo ponen verde. Claro, o sea, la cabeza la tiene verde como un melón. Es que además, bueno, un melón, no, con cuernos, es una cosa rara, pero no es que tiene a sus colegas, es que me parece que se quedan muy cortos. O sea, es que lo que hay que hacer es pagarle con la misma moneda. Ya, pero es que es lo que él decía eso, ¿vale? O sea, él decía que es que ella le dice, pero hazlo tú lo mismo, que a mí me da igual. Entonces, claro, pero es que él no le sale. Hostia, una excusa nueva. Lo que pasa aparte que ya lo dije. Dime. Vosotros sabéis que lo que se dice en voz alta es lo que más jode, ¿no? Sí, porque lo que se dice en voz baja no se suele oír. Son lo mismo que a mí me da igual, pero en cuanto lo haces ya verás cómo no da igual. Ah, ya veo por dónde vas. ¿Quieres decir que es una especie de estratagema que hace ella con psicología inversa? O sea, de claro, rollo... No. Son lo mismo que a mí me da igual. Si son lo mismo que a mí me da igual, ya verás que en cuanto lo hagas que rápido te pego una patada en el culo y te mando por ahí a freír puñetas. Ya, entonces tú crees que lo que debe hacer él es precisamente echar más sal en esa herida y ponerse en la misma tesitura. No, pero yo, es que él no lo veo. Es que no le sale. No lo veo claro porque... A ver, vamos a ver, tú imagínate. A ver, lo de menos es más, depende con quién persona es válida, pero por lo que habéis leído, yo pienso que lo de menos es más con esta chica no es válido. No, pero es que vamos a darle lo que se merece. Pero este chico lo que pasa es que no tiene una habilidad especial para hacer esto. Él no va a poder contestar con la misma gracia ni con la misma potencia. Si vamos a darle lo que se merece, este chaval lo que se merece es que lo pongan en un escenario, en el centro de algún sitio, le cuenten el caso a la peña y la peña le señale con el dedo y se empieza a partir el culo de él. Fantástico. O sea, quiero decir... pobre hombre... Pero vamos a ver. Bueno, pero es un pobre hombre. Pero a ver, o sea, pero vamos a ver. Un pobre hombre no. Un segundo, ser un pobre hombre es una elección personal. Un segundo. Dime, perdona. Sí. Volvamos. Sí. ¿Quién nos ha escrito? El chuso este. El chuso. Joder, pero es que. ¿Quién es tu amigo? Es que no es mi amigo. ¿Quién es tu amigo? Si fuera mi amigo. ¿Quién es tu amigo? Es que habría dejado de ser es mi amigo. Tu amigo. Es que de ver cómo me río en su cara cada vez que le veo la jeta, ya no me querría ver. Y sin embargo, no se la has visto nunca. ¿Quién es tu amigo? Y no se la he visto y me estoy partiendo el culo de él. O sea, me he tirado 10 minutos riéndome cuando he leído la carta. Pues fíjate. Eso, vamos a ver, ¿por quién te pagan al final del mes para que desciendas? No, por ese no, porque por el oyente. Me estaba cuadrando y han pasado por mi cabeza cuatro nombres que mi propia lengua ha dicho, yo no voy a decir eso. Vale. Vale, Chuso es tu colega. Chuso es mi amigo. Como vengan 10 oyentes escribiendo la misma carta, os dejan de escuchar, o sea que mejor que no. No, hombre, no, yo creo que esta carta está guay, o sea, tendrías que ver las demás. Sí. Mira, 902-345-678. A ver, el rollo es que yo lo que creo que debe hacer es intentar convencer a su novia y hacerle ver, decirle, mira... Ya que yo te perdoné que una vez tuvieses un rollete con un compañero de curro, ¿vale? O sea, lo cual me parece bastante heroico, sí. Incluso épico, teniendo en cuenta tu forma de ser. A mí no me parece ni épico ni heroico, no, me parece lamentable. Sí, es de cagón, pero bueno, la cagonería y la épica son dos... Van de la mano, van de la mano. Los extremos se tocan. Sí. ¿Perdona? Un pequeño inciso. Dale. En la carta envía una foto de su novia, porque igual con la foto de la novia podemos llegar a entender alguna cosa. Normalmente no, y aún así por la radio nos cuesta mucho enviar fotos. Sí, pero... Para que la veáis. Y si me pongo a describirla... Igual los he enviado fotos por vía email o lo que sea. No, porque es que aunque nos lo hubiese enviado te podría decir... No, pero yo... Es que igual... Tendríais que verme describiendo, soy muy gráfico. A ver, la perspectiva cambia mucho dependiendo de cómo se mire. Si la tía que está hablando, que le hace todo eso, está muy buena, pues igual hay que pensárselo. Vaya, veo que eres una persona totalmente imparcial, o sea, este rollo, mira, si es una fea me la suda, porque total, que diga lo que le salga el huevo, porque me da igual, o sea, pero si está buena, cuidado, porque puede ser verdad lo que dice. Claro, si está buena, pues igual merece la pena estarle dándole un poquito claro, de... Claro, es la diferencia de disparar con balas de fogueo o con Magnum. Pues si le puedo dar a otra, pues le damos, ¿no? 902-345-678, porque queremos seguir hablando de este problema y sobre todo queremos profundizar más en este caso, que es el Chuso. Te voy a decir una cosa. Dime. Álvaro, dice, Álvaro, consejo del día. El chaval este dice que siga con su novia. Y ahora que viene Julio, que se vaya a San Fermín. Al menos podrá ver guiris borrachas y correr detrás de los mozos. Oye, ¿vale? hablando de San Fermín. ¿Nos invitas? No, pero ¿cómo te voy a invitar? ¿Por qué no? Porque no, no, ya, pero da igual. Si lo dice igual es que tiene alguna casa allí. Sí. Dime. Que se viene arriba. El único San Fermín que hay no es el de Pamplona. Hay que dejarlo bien claro. Vale. Existe un San Fermín en Pasai Antxo, en una provincia que es de Guipúzcoa. ¿Y nos invitas? Por supuesto. Ole. Vamos. Estos son los siguientes que yo quiero. Que no te quepa la menor duda. Es que vamos, no vas a querer ir a Pamplona en la vida. Vale. San Fermín de Pasai Antxo, ¿para qué vas a ir a Pamplona? Queda apuntado, porque esto no... Yo esto no lo conocía, me lo voy a apuntar aquí. Sergio, un abrazo muy fuerte, hombre. Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, gracias a vosotros, ¿vale? Cuídate, venga, muchas gracias. Venga, gracias. Muchas gracias, chao, hasta luego. Venga, agur, adiós. Adiós. 902-345-678, porque ya nos acercamos mucho, ¿no? Ya están los compañeros preparando, pero bueno, da tiempo, hay una llamada cortita. Está ahí. Vamos a poner una cancioncilla, estamos ya volviendo. Y 902-345-678, porque hay que ayudar a este chaval. Va, ponemos a Shakira, que se han ofendido mucho cuando he dicho que me parece una mierda. ¿Sí? Sí, es que no... Va, entonces... Te dejo, Madrid, venga, va. No, entonces no la ponemos. Va, no, ahora, venga, ponla. Venga, ahorita dale. Marca, tenemos muchas cosas que contarte. Empezamos a contártelas bien pronto, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Directo Marca. Lo que suceda por la tarde te lo contamos de 4 a 8 de la tarde en Intermedio. Y antes de dormir, de 10 a 12 de la noche, te contamos lo que ha pasado durante todo el día. La futbolería. Y los fines de semana y las noches de Champions. En Marcador te contamos el deporte en directo. Radio Marca, tantas cosas que contarte. Cosas que contarte, tenía tanto amor. Cada noche tienes en Radio Marca una cita con la futbolería. La última hora en el mundo del deporte, sus protagonistas, el análisis... No, para. Que es que no es eso. ¿Qué está pasando aquí? Entra cualquiera. ¿Quién es este tío? Vamos de Radio Marca, Alfredo. Pero que no está, no le veo centrado y no acabo de cogerlo. ¿Queréis lo de la última hora? Última hora, pero si aquí vamos a nuestro rollo, hombre. ¿Los protagonistas? Los nuestros, los que tienen cosas que decir, los que se lo merecen. Lo tengo, el análisis con rigor. Sí, tertulia hay, pero sin pontificar, buen rollito. Vale, va. La futbolería de Radio Marca, a las 10 de la noche con Méndez y Duro. ¿Y este? ¿Ah? Y los viernes con Alberto González. Bueno, ¿has visto como cuando quieres? No sé, si al final haremos carrera contigo, Mangarrián. Dieciocho minutos tan solo para llegar a las 3 de la mañana. Esto es la hora del Jalalala, patrocinado por Unibet. Yo os recuerdo que ya vamos a empezar enseguida. Están ya preparando nuestros compañeros, ya ultimando los detalles de lo que va a ser una noche mágica de retransmisión de baloncesto, donde vamos a vivir en primerísima plana, en las asiento de... Sí, lo que pasa es que han tenido una serie de problemas informáticos gravísimos. Asiento de campo, ¿no? Sí, asiento de campo. Sí. No, que simplemente que estamos aquí, así que nos estamos preparando ya. Y es muy buena idea que esto que vamos a vivir aquí nosotros en directo, con toda la emoción de Tala, de John, de la gente contándonoslo, vosotros lo podéis hacer todavía más aún en Unibet.com, claro. Donde se está viviendo muy especialmente la final de la NBA, la llegada del anillo para Pau. En fin, es la forma de poner un extra de emoción a tu vida. Sin embargo, la retransmisión, que ya de por sí es. Sin embargo, si tú no crees que Pau se vaya a llevar el gato al agua y piensas que Orlando se pueda adjudicar este partido, pues aún te puede sacar una pasta. Sí, porque las apuestas están favorables de momento a Lakers, así que, bueno, pues ahí está. Hay que culebrear entre los entresijos de las apuestas deportivas y ver cómo se puede rentabilizar. Pero además que no solo eso, porque también puedes apostar a cuántos puntos se van a meter, quién va a ganar al final. Bueno, hay más opciones. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú no serás el profesor de baile maligno que tiene manía nuestro amigo Jonathan, ¿verdad? No, yo de baile nada. Te digo, te lo digo porque si es así, aquí no queremos, aquí nada, eso, nada. A mí me, o sea, parece, eres, es que a mí me parece serías mucha. Serías un tío muy cruel, ¿vale? Me parece mucha casualidad. O sea, yo es que no creo en la porque casualidad. Me parece un nombre muy raro. Fernando no es un nombre normal. No. Es exótico. Sí. ¿Cómo te apellidas? Sí. No, da igual. ¿Cómo te apellidas? ¿Eh? No, no respondas. Bueno, Fernando. No, pero un segundo, ¿desde dónde nos llamas? De Murcia. Pero está a 200 kilómetros de Ufu. Sí, de donde no sabemos que estaba el otro chaval. Pero da igual. Ahí, de Murcia. Oye, que yo llamaba para el tema de la chica esta y de sus amigas. Ah, cuenta, dale. Vale, vale. Pues mira, es que las amigas, aparte de ser unas tortillas, es que son tontas. Sí. Claro, ¿por algún motivo en particular o en general? Si la razón ya no tiene gracia. No, es que lo que tienen que hacer no es llevarse mal con el novio, sino todo lo contrario, llevarte muy bien con él y la vamos para ella, que lo camele y deja a la novia. Ya. Novia, o sea, que ya, tú lo que propones es una especie de, claro, o sea, que utilicen sus armas de seducción, que utilicen ese poder femenino e intenten embaucar, embelesar al novio. Una trampa vil. Claro, lo que pasa es que yo que me parece un plan bueno, ¿vale? Pero le veo una ligera fisura. Una pequeña. Es que igual si llega una de ellas y se enrolla con el... No, aunque no se lo enrolle. ¿No crees tú que a esta chica a lo mejor ver a sus amigas haciendo la casquivana con su novio le molesta un poco? O sea... No. ¿Cómo era tan malo como nosotros te decíamos? Claro, tienes razón. Claro. Y entonces dirá, tienes razón. No me ha importado nada que hayas estado restregándote en la pista con él, que le hayas mordido el lóbulo de la oreja, que le hayas dado besitos en el cuello y que le hayas hecho coquitis en la cabeza. Es normal, porque lo hacías para hacerme ver lo ciega que estaba. Claro. Y él eso no importa en absoluto. Si él hubiera hecho lo mismo, aunque hubiéramos estado aquí haciendo una lectura del Quijote. O sea, hubiera dado igual, porque los tíos no reaccionan a los estímulos sexuales externos. Nunca, somos como barras de hielo, tío. O sea, claro, y no, o sea, es verdad. Si no lo consigues, pues mira. El chico, lo veo claro. Sin embargo, yo es que no sé, pienso que igual la chica esta se lo toma un poco mal. Sin embargo, no, creo. Entonces las amigas tenían razón. Te voy a decir una cosa, Fernando. Me parece que es el momento de que leamos la otra carta, ¿eh? Correcto. Es que sabes lo que pasa. Mira, tenemos. No, es que. Tenemos muy poco tiempo. Sí. Y creemos que tú te mereces un problema para ti, para que lo solucione. Sí. Además, es. Puf. Ya, de esto, lo único problema que tiene es que la amiga que se enrolle con el novio. ¿Sí? Al final se enrolle de verdad y se enamore del novio. Joder. podría pasar. Es el único problema que hay. Es de pelirromántica mala. Sí, sí, sí. Ay, bueno, está. Pero esta es de pelirromántica ahora, mala. Ahora verá. Agárrate los machos. Ahora me da miedo cantar porque me da la impresión que me van a poner la sintonía del marcador. Hola, Sergio. Voy a leerla tal y como está, ¿vale? O sea... Venga. Y no va a ser fácil, ¿eh? Te lo digo, porque no hay ni un solo punto ni una sola coma. O sea, joder, ya puedo pillar aire. Venga, hola, Sergio. Soy un chico de Godella, Valencia. Tengo algo que no me deja dormir. Aparte de tirarme las noches en vela por escuchar el Jalalala, creo que merezco un regalico o algo. Bueno, vayamos con B y con dos L's al tema. Uf. Yo estaba con una chica y esta... Vayamos un segundo. Sí. Punto. Vayamos con B y con dos L's. Porque si fuese vayamos con V... Sí. Y ella, sí, es que vayamos. Van a poner vallas. Ponemos vallas, sí. No, vaya, pone. No vamos a vallar el tema. Vale. Queremos ir al tema. Con lo cual iría con Y, sí, y sí, V. Sí, sí, sí. O sea, es para una palabra tan corta, es un... Yo estaba con una chica y esta empezó la universidad, la que yo es sin H relacionados. Es que el problema es que al principio lo estuvo corrigiendo y hay cosas que ya están corregidas. Siempre como la que separa a todas las parejas. Y esta relación no iba con V a ser menos en cuestión de meses. Lo dejamos porque ella estaba agobiada conmigo y necesitaba... Un segundo. ¿Los qué? Son todos con K, por supuesto. Sí, bueno, eso está clarísimo. Y conmigo, inexplicablemente, también. Vale. No lo dijo así, pero la excusa con ese que puso sonaba igual. Yo conocí a otra chica que es mi actual pareja, con ella estoy muy a gusto y la quiero mucho, pero hace sin H... A gusto junto. Sí, a gusto junto. Y quiero con K. Sí, pero hace sin H un mes mi ex está intentando quear con K, conmigo con K, aunque con K los dos tengamos pareja, a ella no le importa. Dice que nadie le ha hecho sin H sentir lo que le hacía sin H sentir yo, y que le da igual compartirme con K, pero a mí eso no me parece legal. Necesito que me aclaréis un poco las ideas y qué haríais sin H y sin ningún tipo de acento. Bueno, solo me queda felicitaros por el programa y a ver si me conseguís currelo de chispa, que estoy en el palo y desesperado. Buenas noches y una ayuda, por favor, con L. Esto es Rubén. Ese directamente al profesor de baile, ¿eh? algo le acabará enseñando, aunque sea bailar. Es que además, yo me imagino a un orangután con un gotero de vodka y diciendo, escribe lo que quieras. No. Rubén, desde aquí, vamos a ver. El terrorismo ortográfico lo podemos evitar. Sí. Pero es que esto es fundamentalismo ortográfico. Sí, porque es que quiero decir, una cosa es que digas, es que me la suda un poco, abrevio, vale. Sí. Pero qué decir, lo de vayamos, lo has hecho para... Si el para problema, a ver, es muy fácil, ay, tía, joder, pero qué ventajistas sois, qué ventajistas sois, porque es muy fácil coger la carta de un chaval que estaba escribiendo un poco así a la universidad, él se estaba centrando en los sentimientos, sí. Él no estaba prestando atención a la ortografía, porque la ortografía todos sabemos que es una cosa sobrevaloradísima, claro. Escribir bien o mal no tiene importancia, o sea, tú puedes escribir más o menos como quieras, porque para eso eres libre y soberano, gracias a Dios vayamos, que vivimos en un país como España, en el que cada uno puede escribir. No, en realidad no, además, ten en cuenta que, por ejemplo, los ingleses no tienen Real Academia. Al profesor. Dime, perdona. Que se lo diga al profesor. Fernando, el profesor de no, pero lo de vayamos a mí me ha llegado al alma. Porque eso está hecho para herir. Está hecho para hacer daño. Sí, no, o sea, no. Te sale a ti. Te pones y dices. ¿A todas estas os habéis quedado lo que decía? Nada. Vamos a intentar. La verdad que nada. Joder. No hemos enterado de nada. ¿Nada de nada? ¿En serio? ¿Tiene alguna novia o algo? Sí. Bueno, a ver, por lo que parece al pobre Rubén, lo que le pasó es que su novia. Que cortó con él porque quería conocer... Ver mundo. Sí, que él quería conocer a otros chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues se fue y tal. Entonces él, mientras tanto, conoció a otra chica que es su pareja. Pero ahora la novia le está pichoneando y le está intentando recordar aquellos tiempos maravillosos en los que los dos unían su vida y su alma en una catarsis absoluto, sí. Absoluta de alegría y de... Entonces tú cómo ves. Y entonces él se está planteando si volver o no. No, si volver o no... Más, parece lo que se plantea es más darle un tiento, ¿eh? Más ya. Que... No, mira, eso es razonable. Hay un refrán que dice, estos cigarros que se te apagan no los vuelvas a encender, y a la mujer que has querido no la vuelvas a querer, por muy buena o muy puta que haya sido. Joder, qué... La otra parte, la parte final es tuya, ¿no? Sí, la parte final es un poco así heavy metal. Pero bueno, sí, entonces, bueno. ¿Tú crees que no debe ni siquiera, pero por nada. Pero yo qué sé, o sea, por no hacer el feo tampoco, ¿no? Es que... Está bien. O que convenza a su pareja y se forme un trío. No sé por qué todos intentáis esto. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de frustración? Yo es que no sé por qué. Es que no, ¿sabes lo peor? Lo peor es que las chicas que estén escuchando Jalalala, escucha, las chicas que estén escuchando Jalalala van a pensar que los tíos tenemos algún tipo de fijación con hacer tríos, cuando sabemos, matemáticamente demostrado que los tíos... No, es que lo odiamos. O sea, es que pasa muy parecido, por ejemplo, como, es que, no sé, con otros tabús, ¿no? Como, por ejemplo, pues yo qué sé... No lo voy a decir. Es que me rajo porque me están escuchando. Sí. Oye, tío, muchísimas muchísimas gracias por llamarnos, chacho. Venga, gracias a vosotros. Oye, y otro día te esperamos. Es que hoy nos has pillado. Claro, como, nos has pillado en el impasse. Ahora escucharé para los textos. Más te vale. Bueno, un abrazo. Que no, venga, no sabes lo que, no sabes lo que están preparando, ¿eh? ¿Le cuento lo de los elefantes y lo de las focas que tienen preparadas el tema? No, te digo bajito. O sea, bueno. El número de los loros parlantes. Es que no lo digas. De hecho, la primera hora y media no va a ser John. Venga, un abrazo muy fuerte, hombre. Un abrazo a vosotros. Hasta luego, chao. Hasta luego. Pues nada, una cancioncilla así rápida de esta. Te digo una cosa. A pesar de que se disimulaba, a mí me da que era el profesor de baile. Era el profesor de baile, claramente. Sí, seguro. No, pero clarísimamente. No puede haber dos Fernandos. Lo que pasa es que no, pero un tío, una persona como el profesor de baile que ha hecho una frensa. Es que yo creo que esto será delitos contra la humanidad. Pues como mínimo. O sea, esto se debe. Sí, no, porque debe ser. Más ¿no? grave. O sea, lo de mi, es que si le tiene manía a un alumno de salsa, o sea, pero. Qué corazón lleno de ponzoña. De ponzoña, exactamente. Qué negro tizón. Qué alma más. Es muy grave, ¿eh? Pútrida, o sea, qué mal. A partir de ahí, sí. O sea, es que quien hace eso es capaz de matar varias veces. Lo que sea, ¿no? Un tío, o sea, que le tiene. Es que, tío, no sé si te has parado a pensar, pero es que ellos están en clase de salsa para pasárselo bien, ¿sabes? Y aquel lo putea. Y aquel lo trata mal. Le rompe no, el alma. No, lo hace sentir mal. Y la típica de vamos. ¿Cómo se llamaba el desgraciado que llamaba al principio? Es que no llamó ningún desgraciado. Llamó mi amigo Jonathan. Ese. Y dice, señor Jonathan, a lo mejor usted es capaz de demostrarnos cómo lo hace el triple giro de... Billy Fly, sí. De los diablos de Puerto Rico. Y entonces, y lo pone en evidencia, en fin. Bueno, 902-345-78, no, que para ya el próximo día. Lo digo por esto. No, ya, para el próximo día, para el lunes. Y sobre todo, si queréis decirle a Javito, pues que os guarde el turno para el próximo día, pues ya lo... No, y si queréis llamar, pues por ejemplo, a John y... comentarle alguna cosa. Es tremendo porque faltan 5 canciones por poner y no me mola ninguna de las 5. No te preocupes de nada. Cause I Say Show de los Godfathers. Un segundo. Dime. Cuéntame tus movidas. @ la hora de jalarela.com porque necesitamos. Por favor, cartas. Sí, muchas cartas. Porque y eso, ya y veis... eso que hoy mismo acaba de llegar ahora mismo. Sí, ves, esto es online tremendo. Ya veis la ternura y el cariño con la que tratamos las cartas de la gente que nos escribe. Así que yo creo que vosotros tenéis que hacer eco de nuestro esfuerzo mayúsculo para intentar ayudaros enviándonos cartas para que podamos leerlas a los cuatro vientos y promulgar alto, fuerte, límpido, claro, que el Jalalala es un programa, es un servicio social hecho para ayudarte a ti. Sí, a ti también. Los Godfathers, cause I say so. Faltan 4 minutos para llegar a las 3. Yo, buenas noches. no me extraña que no te guste esta canción, ¿eh? Esto es por si alguien queda despierto todavía a estas horas y dice, bueno, mira, que apague la radio ya que se pire, que es esto, tío. Iba a Sofía, está música, guay, ¿no? Que digas eso teniendo en cuenta que el que se va a dormir soy yo y el que te quedas eres tú. Pero escúchame. Ahí las cosas como son. Te digo una cosa, ¿eh? Te la ha clavado hasta la empuñadura. Ya, pero yo prefiero quedarme aquí que irme a dormir solo, como te va a pasar a ti ahora, ¿eh? Uf, yo me voy a dormir con el señor Albiz. No, no está mal eso. Dormimos aquí, nos dejan un cuartito, ¿verdad? Sí, nos ponen comida en el suelo. Sí. En los estudios centrales de la hora del Jalalala, sí, ¿no? Sí. Y nosotros nos metemos ahí en un cuartucho y tal. En los estudios de Jalalala tenemos comida en el suelo, sí. y a veces nos pasan agua los días de guardar. Entre tú y yo, ¿no? Pasa cada semana ahí a fumigar un poco y fuera, ¿no? Ojalá. Sí, lo de fumigar no lo hacen. Es lo que nosotros llamamos día negro. Bueno, que esta noche que estáis a muerte, ¿no? Sí, como todas las noches, aquí andamos, ¿sabes? Bien. Es que estamos viendo aquí a un tío que está cantando el himno, me parece, allí en el ángulo. No, hoy no voy a caer, ¿eh? ¿Tú qué has dicho, Francisco? No, de verdad, ¿eh? De verdad. Nos diste suerte otro día, vamos. De hecho, cantaste el himno y perdieron los Lakers y vamos a tener que currar un día más. O sea que, vamos, él está libre. ¡Qué drama! ¿Eh? Pero tú fíjate... Muchas gracias, Sergio, ¿eh? Tú fíjate lo precioso que es el universo. Canta, y cómo hay una ecuación mágica, ¿no? Entre lo que curráis vosotros... No lo curro yo. Sí, escúchame. Yo creo que lo vamos a tener que ya formalizar e institucionalizar. Ya no me salen las palabras a estas horas. El tema de que te cantes el himno, Sergio, antes de empezar todos los días. ¿En serio quieres que lo haga? Venga, por favor. Pero se lo va a tener que aprender. Pero no lo estás diciendo de corazón. De verdad. Que lo dices con ritintín. Que nos lo ha pedido Obama, de hecho. Yo conozco a John y... Cuando hablo las cosas y las digo... Y yo sé que lo está diciendo porque quiere descojonarse. Sí, sí. De verdad, por descojonarse. O sea, voy a provocar la risa. Sí. Nos lo ha pedido Obama. De hecho, nos ha mandado un correo. Bueno, pues si Obama lo dice, tengo que cantar. ¿Qué te lo mando? ¿Con la BlackBerry o...? ¿Qué prefieres? ¿Que lo haga arriba, alto, que me venga como... A capela. Como tú te sientas más cómodo. ¿Como Cindy Lauper? ¿Cómo lo prefieres? Como tú te sientas más cómodo. Sin música ni nada. No, dale, capela. Sí, vamos ahí. What a beautiful thing. Night among... Es que, ¿cómo sé que como estas horas no nos suele escuchar nadie, me vengo arriba? Digo prácticamente lo que sea.